Y allí nos vamos a tomar contacto con Francisco Wallace desde Delia Automotores, porque tiene unas cosas para contarnos muy interesantes. Hola, Francisco, buen día. Hola, buen día, Carlos, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo va todo por allí? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Arrancamos con novedades, ¿no? Desde allí, la página web, los planes. ¿De qué vamos a charlar estamos hoy? Estamos a full terminando el año. Sí. Hoy, bueno, la novedad que tenemos es que, bueno, estamos encarando una nueva etapa para la concesionaria, que es el desarrollo de la venta de planes de ahorro. Ajá. Era, bueno, una actividad que no la teníamos muy trabajada, y bueno, por recomendación de Chevrolet, uh-huh, tenemos una empresa que se va a hacer cargo de la venta de planes. Ajá. Así que bueno, estamos muy muy contentos. Buenísimo. Bueno, ahí está, arranca una nueva etapa entonces, ¿no? Con la venta de planes. Con la venta de planes, exacto. Exactamente. Sí. Una empresa que, bueno, que el presidente es un ejecutivo de una terminal muy grande acá de Argentina, como se independizó, y bueno, está trabajando para varias concesionarias para la comercialización de los planes. Uh-huh. Ahí que, está. Bueno, gente seria, bueno, con trayectoria en el rubro, que sabe de negocio, así que bueno, por eso fue que fue más que nada por eso que nos decidimos, uh-huh, para empezar. Porque bueno, la venta de planes tiene características muy especiales, y bueno, hay que hacerlo muy serio y muy muy responsable al trabajo. Claro, ¿cuáles son las características de los planes? Y mirá, la característica del plan, la principal, bueno, es que bueno, es un medio de por el cual la gente se puede hacer un cero kilómetro con una financiación, claro, accesible, con una, claro, cuota accesible al mes. Claro. Y bueno, después, bueno, hay características muy especiales en lo que es Chevrolet, que ahora les voy a pasar con los vendedores que están acá en el salón con nosotros. Buenísimo. Que le va a contar bien, en detalle. Ahí está. Pero bueno, es una manera también de tener un ahorro. Claro. El valor se va actualizando con el precio del vehículo, así que bueno, eso asegura tener siempre un valor resguardado por la inflación. Claro, exacto. Y bueno, y se va pagando la cuota, y bueno, por ahí es una manera segura y una manera fácil también de tener un cero kilómetro. Claro, exacto. Así que sería eso. Bueno, ahí está. Y toda la línea, ¿no? ¿Se puede comprar con planes? Se puede comprar, sí, toda la línea. Sí. Hay algunos modelos que son de entrada de plan, pero si uno quiere sacar otro modelo, hay que pagar la diferencia, claro, del modelo. Pero buenísimo. Sí, se puede comprar cualquier modelo de Chevrolet. Buenísimo. Sí. Bárbaro. Bueno, y vamos a tomar contacto ahora, me decías, con los vendedores. Con los vendedores, sí, le voy a pasar acá con Bruno y con Matías. Bueno, ahí está, con Bruno y con Matías. Bueno, buenísimo. Gracias, Francisco. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a ver si charlamos o con Bruno o con Matías, creo que me dijo, ¿no? Francisco, hola, buen día. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bruno Gómez te habla, uno de los representantes de la financiación por plan de Chevrolet, que va a estar acá en la localidad de Saladillo. Buenísimo. Bueno, Bruno, contanos un poquito, ¿cómo tomamos contacto con los planes de Chevrolet? Bueno, te cuento. Nosotros vamos a estar ubicados, acá estamos armando el local frente a la concesionaria que todos conocen, frente al el local número uno vendría a ser, que está frente a la concesionaria por la calle Pereira. Ajá. Ahí vamos a tener nuestra central. Y después tenemos un número telefónico, que te lo paso a continuación, en, ajá, el cual la gente se va a poder comunicar, que es el que te habíamos pasado anteriormente. Yo ahora te lo paso, pero ahora lo busco en el teléfono y te lo paso. Pero principalmente lo que queríamos hacer hincapié es que este es un sistema de financiación, se conoce que somos locales, porque bueno, nos enteramos que había estado viniendo otras concesionarias de afuera que por ahí no son tan confiables. Entonces lo que le pedimos a la gente es que solamente se deje asesorar por Delia, que somos la concesionaria oficial de acá, que vamos a estar a disposición de ustedes para brindarles asesoramiento, lo que necesiten por este tipo de financiación, que lo que hay que rescatar, que es una financiación directamente de la fábrica, paga cuotas en pesos, tiene una tasa del 0% de interés, o sea, es sin bancos, sin financieras, con mínimos requisitos al momento que el cliente quiera retirar la unidad. Tenemos todos los modelos para poder retirar. Se va a suscribir por tres o cuatro autos, que son el Celta, que es un modelo nuevo de la marca Chevrolet. Después sigue la Gile, tenemos el Corsa Classic, Aveo y Montana. Esos son los modelos por los cuales el cliente que puede elegir suscribirse. Después va a poder retirar cualquier auto de la línea Chevrolet. Son cuotas realmente muy, muy accesibles. Arrancamos con cuotas de unos 390 pesos por un Celta, por ejemplo. Ajá. 430 pesos por un Classic cuatro puertas. Todos estos vehículos vienen equipados mínimamente con aire acondicionado, o sea que no son autos base, eso es muy importante también. Claro. ¿Y qué otro equipamiento tenemos en los vehículos de más alta gama? Porque yo los veo, son re lindos los autos. Sí, la verdad Chevrolet tiene una gama de vehículos muy, muy linda, muy atractiva en cuanto a diseño y también en cuanto a equipamiento. O sea, arrancamos con los autos de gama, arrancamos con aire acondicionado, dirección asistida, y después se le va agregando el tema de alzacristales eléctricos, cierres centralizados, tenemos vehículos con doble airbag también, tenemos la novedad con el Agile, que viene con Wi-Fi, que es muy importante eso, que está muy bueno, no lo tiene ninguna marca. Claro. Y bueno, después, de acuerdo al cliente lo que quiera elegir, tenemos vehículos muy equipados, o sea, después el cliente va a elegir con qué equipamiento va a querer el vehículo, y le vamos a decir por ahí la diferencia de dinero que va a tener que poner para poder retirar el vehículo con mayor equipamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y cómo hacemos para comprar un plan de Chevrolet, o por lo menos para averiguar? Bueno, para averiguar, lo primero que pueden hacer es dirigirse acá a nuestra concesionaria, a nuestro local, digamos, que vamos a estar ubicados, te vuelvo a repetir, para que la gente le quede claro. En la Avenida Pereira, ¿no? A la Avenida Pereira, frente al local de venta de tradicional. Hay tres locales al frente. Uh-huh. El local número uno es el que vamos a estar ubicado, que ya a partir de fines de esta semana o semana que viene va a haber un ploteo en la vidriera que va a decir Plan Chevrolet para que la gente se pueda ir ubicando, ¿no? Uh-huh. Y ahora te voy a pasar un número, que lo estoy buscando, que no lo puedo encontrar, dame un segundito, el cual es el de el número de contacto que va a tener la gente acá. Está, creo que es el primer local al lado donde era la estación de servicio, eso antes, ¿no? Exacto, es el ahí primer está. Local al lado donde era la estación de servicio, exactamente, ese es el local. Yo te iba a pasar un número de teléfono que estaba saliendo antes. A ver. ¿Vos lo tenés a ese? Contame. No, yo lo debo tener por acá, pero estoy como vos. Ah, perfecto. Dame un segundito que te lo muestro. Bueno, ahí estamos, en Pereira, casi Rivadavia, frente a Delia Automotores, con la nueva venta de planes de Listo. Chevrolet. Ahí te paso el numerito. Decime. 450-480. Ahí está, 450-480. Exacto, ahí la gente va a llamar por teléfono, le van a tomar el dato y nosotros nos vamos a volver a comunicar. Va a haber una persona que se va a encargar de tomarle nombre, apellido, qué auto le gustaría, estaría por interés, y nosotros nos volvemos a comunicar con esa persona. Bueno, a ver, hagamos un repasito de lo que vale una cuota. La más barata, me decías, 300 y moneditas. Exacto, estamos hablando de una cuota de 393. Te cuento, 393. Carlos, estas son cuotas bonificadas por el lanzamiento del plan. Que la gente tenga en cuenta que por este lanzamiento vamos a tener bonificaciones especiales. Claro. Porque no son las cuotas, no es la cuota real, eso es una cuota bonificada que vamos a tener pura y exclusivamente por el lanzamiento del plan, en el cual vamos a tener cupos limitados también. Como todo lanzamiento, siempre bonificamos una parte importante de la cuota y después... y hay cupos limitados, Bárbaro. Así que toda la gente que tenga ganas, que aproveche, que se apure, que empiecen a hacer cola para no perdérselo. Buenísimo. Bruno, te quiero mandar un saludo enorme, seguramente vamos a estar dándonos una vuelta por allí, porque la propuesta es muy interesante. Ahora que no se pueden comprar dólares, no se puede comprar esto, no se puede comprar el otro, nos compramos un plan de tres, de Chevrolet. Exactamente, aparte es la mejor forma de invertir el dinero, porque se está capitalizando... con el aumento del valor del auto, o sea que nunca vas a perder el valor de tu dinero, nunca lo vas a perder, al contrario. Buenísimo. Se te va a ir capitalizando. Bueno, así que bueno, Carlos, te quiero agradecer muchísimo por brindarme un espacio y bueno, te esperamos acá y esperamos pero, gente por supuesto. De Saladillo que quiera acercarse. Allí está, bueno, va a andar gente de toda la zona, va a ir gente de Roque Pérez, va a ir gente de Alvear, va a ir gente de 25 que ya me está preguntando el teléfono acá, les digo 450-480. Ya me lo están preguntando por aquí online. 450-480. Exactamente. Bueno, acá los esperamos a todos. Estamos muy muy contentos de estar acá en la localidad y bueno, le agradecemos a toda la gente de Saladillo y la zona por recibirnos. Bárbaro, Bruno, un saludo enorme para vos, para Matías, para Francisco y para toda la gente de Delia Chevrolet. Listo, otro saludo para vos y para todos, bueno, para toda la gente de la zona, muy amable. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con Bruno desde los nuevos planes de la agencia Delia. Nosotros cambiamos de tema por aquí, tenemos información. Allí nos cuenta Marcelo desde Roque Pérez. Volcó recién una Renault Kangoo blanca en ruta 51, un kilómetro después de la entrada de Roque Pérez. No hay heridos. Esto es justo en la bajada de La Paz allí, pero sobre ruta 205. Por suerte, no hay heridos. Muchas gracias